cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa. Ya sabes, cada noche en radioesperantía.com nos acercamos hasta ti y compartimos juntitos, tú y yo, este tiempo de radio, Confusión en radioesperantía.com. Comenzamos semana este lunes 14 de septiembre y lo hacemos con novedades. Ya sabes que nos están llegando un montón de discos, un montón de trabajos de músicos y también de bandas ya consagradas y de gente nueva que va apareciendo en el panorama musical del jazz, smooth jazz, funk, new soul, etcétera, etcétera, acid jazz. Bueno, me dejo montones y pues aquí estamos para presentártelos. Cosas muy interesantes que nos están llegando este 2015. Y ya te decía, el 2013 fue fantástico, el 2014 inigualable y el 2015, pues al final del año, no sé qué adjetivo ponerle, pero seguramente pues será otro también fantástico, maravilloso, magnífico año. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y ya sabes que puedes escucharnos en directo a través de las diferentes alternativas que te proponemos. Vienen a través de dispositivos móviles, reproductores que encontrarás en las webs habituales, esperantia.com, radioesperantia.com, maratonpodcast.com. Por cierto, al final de septiembre tenemos ya la décima edición de este Maratón Podcast Blog. Y también pues a través de las emisoras de FM que a estas horas sintonizan nuestros programas. Si todavía no tienes suficiente, tampoco te preocupes mucho porque te damos una alternativa más que escucharnos en formato podcast, que es lo que encontrarás pues una vez terminemos el programa, lo subamos al servidor y tú entres en radioesperantia.com, despliegas ahí el menú, te pone programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Y con el de hoy, pues déjame recordar, pero creo que son 562, puede ser, pues algo así. Luego te lo confirmo. Y nada, hoy vamos de estreno y nos vamos con una saxofonista. Es una saxofonista soprano, nos llega desde Tokio, japonesa por lo tanto. Y además sus padres los dos son pianistas clásicos. Ha hecho incursiones en el jazz, pero bueno, ella pues va a caballo entre el smooth jazz, el... chill out, smooth más o menos. Te va a encantar, se llama Chika Asamoto y este es un álbum que presenta estos días, se llama Jewel Joya y realmente pues todos los temas son verdaderos joyazos. Escucharemos este para abrir boca y ya pues a punto de despedirnos pues escucharemos otro temita de este grandísimo álbum. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y sin perder ni un instante comenzamos. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. hacia este nuevo trabajo de la saxofonista japonesa de Tokio, Chika Asamoto. Se llama Jewel, el disco que nos presenta, y hemos escogido este temita que hace el número 2 en el disco, Rainy Nights, aunque ya te digo que todo el disco lo he estado escuchando estos días y suena de miedo. Rainy Nights, Chika Asamoto, comienzo espectacular hoy en Confusión. Y de una saxofonista vamos a un guitarrista. Hoy me doy cuenta que estamos con mucha variedad, quizá más trompetistas que otra cosa, pero bueno, que suenan muy bien, muy bien. Y bueno, tres trompetistas, que no está nada mal en la selección de hoy, pero bueno, tenemos variedad, tenemos de instrumentistas prácticamente de todos los palos. Por de Chika Asamoto nos vamos con este pedazo de guitarrista, se llama Gary Fuston, es Fuston. Nuevo trabajo, High Octaves Forward, una delicia, fíjate qué bien toca este hombre. Antes que pertenecía a su álbum High Octaves, pero eso fue hace ya unos añitos. Lo presentábamos hace 15 días aproximadamente, o 10. Este pedazo de álbum Forward del guitarrista norteamericano Gary Fuston, una delicia. Este es el tema precisamente que le da título a este fantástico álbum, de un sonido muy parecido a lo que podría ser Josh Benson, más o menos. En cualquier caso, nos suena muy bien, muy bien. Esto es Confusión y ya sabes que estamos encantadísimos de saludarte, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y por cierto, y por supuesto, quería decirte que cuenta con nuestro agradecimiento. Hay que ver las muestras de cariño que nos llegan a través de email. Todos los datos los tienes en el post que escribimos con cada programa. Y ahí tanto en Facebook, Twitter, Google Plus, el correo habitual, puedes escribirnos y contarnos lo que desees. Hay muchos amigos Y sobre todo lo que estamos sorprendidos por la cantidad de descargas que hay, que es una barbaridad, no solamente del último programa, sino de todos, que nos sorprende que se descarguen programas a lo mejor de hace 3 años o 5 o 10, que es una delicia y además pues nos encanta. Seguimos, nos vamos a ver qué cuenta Bashira. Hello, I'm Bashira and every day I listen to Radio Inspiration. Fantástico teclista que te presentábamos el otro día, Greg Sathwaite, es de Florida y es del álbum Who I Am, una pasada. Rich for It, lo que escuchas, de un álbum que tampoco es novedad del año pasado, del 2014, pero nos suena de miedo. El otro día escuché este tema. Bueno, lo he escuchado muchas veces y la verdad se escucha en confusión en un grupo que tiene el amigo Santi García en Facebook, Canarias Días y Más, y además lo agradecí mucho. Bueno, y me hizo mención a mi programa y nada, pues nada, Santi, un abrazo, que además está poniendo una música fantástica en ese grupo de Facebook, Canarias Días y Más. Surreal, álbum del 2013 de este pedazo de banda británica que capitanea Jean-Paul Blue Monic, The Way You Love, casi nada. lugar a dudas el tema que más me gusta de este álbum, Surreal, de Incógnita. Además, a mí al principio me gustaba el Capricorn Sun, pero si lo escuché al amigo Juan Luis Pérez, digo, qué pedazo de tema, qué bien lo ha elegido, y nada. Al final pues coincido con él, que quizás es el tema estrella de este fantástico álbum del 2013 de Incógnito, Surreal. La forma en la que amas, The Way You Love, Incógnito, un pedazo de banda. Pues saltamos de nuevo del Reino Unido a Estados Unidos, Florida, es el lugar donde nació hace muchos años ya, Darius Jamar. Se ha presentado un pedazo de álbum que la semana pasada pues tuviste ocasión de escuchar aquí en Confusión, en varias ocasiones, Bounce Back, esto se llama My Everything, un pedazo de bajista espectacular, Darius Jamar en Confusión. A menudo el hecho de que se pase el tiempo tan deprisa no lo termino de entender, porque ya te llevamos prácticamente la primera media hora y ni me entero de verdad. Darius Jamar, Bounce Back, el pedazo de álbum que te presentábamos el otro día, y este es uno de los temas que contiene My Everything, con versiones espectaculares como las que escuchamos del Forget Me Not de Patrick Rassen, que también interviene en el tema y que suena muy bien, es de Florida. Pedazo de bajista, Darius Jamar, Bounce Back. Y seguimos a ver qué toca ahora. Pues toca un guitarrista, aunque en el caso de este guitarrista de un poquito más arriba, de Illinois, Chicago, Michael Higgins. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Por favor, visíteme en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confusión en Radio Esparinta. We'll be right back. Este temazo pertenece al álbum The Sound of Aphidias de los Brand New Heavies, y aunque en día Davenport fue la vocalista habitual con la que contaba la banda, pues este álbum pues contiene temas, pero lo ponen como con en día Davenport, porque ya como se ha independizado y hace cositas por libre, pues le dedican pues este álbum, temas que ya sonaron en sus anteriores discos. Este creo que pertenece a Elefantitis o Elefantitis o algo así, y esta versión del 2014 para mí es genial, genial. Pues vamos con un trompetista que probablemente te presentaremos el jueves. Yo soy bastante anárquico organizando cosas, así que tengo previsto pues este jueves presentarte este disco Hey You del pedazo de trompetista Ronnie Block, pero para que veas pues un aperitivo, nos quedamos con este Instagroup. Estás en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, como cada noche de 11 a 12, una horita menos en Canarias. Muy bien, de principio a fin, este Hey You que presenta estos días el trompetista norteamericano Ronnie Block. Hoy ya te he dicho que vamos sobrados de trompetistas, ahora escucharemos otro, y además interpretando un tema o versionando un tema de los que escuchamos antes de Brand New Heavies. Y si quieres que te diga la verdad, me gusta más la versión de Tom Brown, este trompetista de Carolina del Norte, que la versión original de los Brand New Face, que también está genial, genial. Pero este tema es una pasada. Never Stop, que seguramente lo recuerdas, interpretado por los Brand New Heavies, pues aquí con la trompetita del amigo Tom Brown, de su álbum del 99, Rockin' Brown. Una pasada. Stop, never give it up. Never stop, never give in. Brown, un álbum que contiene varias versiones de diferentes temas, el Juicy Fruit, por ejemplo, de Mtume, este de Nevastop, de los Brand New Heavies, y bueno, es una delicia de álbum del trompetista de Carolina del Norte, Tom Brown, que además es profesor en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Si vas a estudiar trompeta allí, pues igual te lo encuentras como profesor. Esto es Confusión y estamos ya pues prácticamente haciendo planes para la despedida, porque el tiempo es que cada día va más rápido. Es una cosa impresionante, pero nos tiene anonadados. Confusión, agradecimiento por supuesto por estar ahí compartiendo un día más o una noche más el programa con nosotros. Y nada, que esto continúa. Jingle y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Esto se llama Lines y pertenece al álbum del 91 de el saxofonista que lo fue durante muchísimo tiempo de la banda de Prince, Eric Leeds. Fantástico. Lines, lo que escuchas, y probablemente estoy pensando a ver si lo tomo como sintonía de un programa que vamos a empezar en octubre, que no tiene nada que ver con música, pero claro, pillar las sintonías con un tema que te gusta y entonces ya, como lo escuchas tanto, pues termina por no gustarte. Entonces por eso estoy ahí pensándolo muy detenidamente. Una delicia este pedazo de álbum de Eric Leeds, Times Square, del año 91, Lines, lo que escuchas. Y seguimos con otro trompetista. Ya te dije que hoy íbamos sobradísimos de estos instrumentalistas. Alexis Baro, que te presentábamos su álbum Guilty Pleasure el otro día y nos encantó. Es cubano, trompetista. Esto se llama African Prince. En confusión, radioesperantia.com. Ya pues a puntito ya de decirte hasta mañana. delicia escuchar a Alexis Baro. Este es su álbum Guilty Pleasure, que te presentábamos la semana pasada, y en el que interpreta pues el varios instrumentos, sobre todo trompeta, corneta, flis, cornio, y cuenta con los vocalistas, la vocalista Telmari y el vocalista Dwayne Morgan. Se llama Guilty Pleasure, lo presenta estos días este pedazo de trompetista que no lo conocíamos, y bueno, pues nos ha sorprendido gratamente. Alexis Baro es cubano, una delicia. Y haciendo planes ya para la despedida, nos vamos a quedar con el segundo tema que te prometimos de la saxofonista con la que comenzamos hoy, el álbum Jewel, Chika Asamoto. Y nos despediremos con un tema del álbum que te presentaremos mañana, 4Play. Ya sabes, esa pedazo de banda que estrena disco, y nosotros pues lo estrenaremos mañana precisamente. Bob James, Chuck Loeb, Nathan East y Harvey Mason, 4Play. Nos quedaremos con el tema ya para la despedida, pero bueno, de momento pues escuchar a Chika Asamoto, que también suena muy bien, muy bien, después de el pedazo de trompeta de Alexis Baro. Esto ya sabes, Confusión, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti cada día en este tiempo de música, este tiempo de radio. Seguimos. Es un smoothie muy dulce el que nos propone Chika Asamoto en su álbum Jewel, que presenta estos días. Esto se llama Setup Malam. En Confusión, radioesperantia.com. Punto y ahora despedida. Da mala en lo que escuchas de este fantástico álbum que te presentamos hoy, de la saxofonista japonesa de Tokio, más concretamente Chika Asamoto. Además, hija de dos pianistas. Así que lo de la música lo lleva en los genes. No tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana martes. Así que desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, que estuvo encantado, como cada día, cada noche en este caso, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com. Y nos despedimos, tal como te acabamos de comentar, con el... No es el anticipo, simplemente pues un disco, un tema que me ha gustado para ponerte ahora, aunque el disco ya lo presentaremos mañana. Es lo nuevo de ese cuarteto magnífico, 4Play, que presentan nuevo material, y mañana pues lo estrenaremos aquí en Confusión Aniversario. Es el tema que vamos a escuchar de este cuarteto. Pues prácticamente hace falta muy poquito para presentarlo. Bob James, teclista; Chuck Loewy, guitarrista; Nathan Is al bajo, y el bajista al bajo, Nathan Is, y el batería, Harvey Mason. Miembros anteriores, Larry Tenor y Larry Calton, que bueno, como tenían tanto curro pues en sus respectivas carreras, pues no podían dedicarse, aunque bueno, Chuck Loewy, que también graba un montón, bueno, no sé cómo le da tiempo para todo. Chuck Loewy, que bueno, hace poquito pues presentaba algo con el guitarrista, el saxofonista Eric Marienthal, casi nada. Pues ya ves, Chuck Loewy que no para. Pues nada, a ser felices, a disfrutar de la vida moderadamente, porque si eres feliz al 100%, pues ya no hay aliciente. Y 4Play, mañana volvemos, y nada, espero y deseo que te haya gustado el programa. Ya sabes, en radioesperantia.com puedes descargarte el podcast. Bye bye, hasta mañana. 4Play, su álbum Silver y este aniversario. Thank you.